Yo no siento nada, pero presiento que a chorros se escapa la magia de mi alma gastada. Ella en la calle tirada, algunas sirenas lejanas resuenan en la noche olvidada. De los caballos de acero, tu gasolina, mi sangre y su cuerpo se mezclaron en el suelo. El gris de la carretera dibujando la luz se le apagó. Oh, hey. Y su voz se le apagó. Imagina que es una diana con todas esas agujas clavadas. Bromea sobre su suerte, le hace sentirse más fuerte. Entre la vida y la muerte se piensa tan diferente. La luz se le apagó. Yeah. Y su voz se le apagó.